lindo que te va a gustar. Mueve pa' aquí, mueve pa' allá, ven pa' la pista y ponte a bailar. Cumbia de barrio, cumbia sinera, pa' que la baile como tú quieras. Baila conmigo, con tus amigos, ven pa' la pista y mueve conmigo. Mueve pa'lante, mueve pa' atrás, dime esto te va a gustar. Levanta un brazo, levanta el otro, quiebra tu cintura como nosotros. Ya estás bailando, ya estás gozando, dime esto te va matando. Ya estás bailando, ya estás gozando, dime esto te va matando. Mueve pa'lante, mueve pa' atrás, esto te va a gustar. Levanta un brazo, levanta el otro, quiebra tu cintura como nosotros. Ya estás bailando, ya estás gozando, dime esto te está matando. Ya estás bailando, ya estás gozando, dime esto te está matando. Levanta el otro, cierra tu cintura como nosotros. Ya estás bailando, ya estás gozando, dime esto te está matando. Ya estás bailando, ya estás gozando, dime esto te está matando. Mueve pa'lante, mueve pa' atrás, dime esto te va a gustar. Levanta un brazo, levanta el otro, cierra tu cintura como nosotros. Ya estás gozando, dime esto te está matando. Ya estás bailando, ya estás gozando, dime esto te está matando.